Hoy es jueves 18 de abril de 2013. Esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Comenzamos hablando de deportes, y es que este mismo sábado se celebrará en Berriozar la final de los Juegos Deportivos de Taekwondo de Navarra. El sábado 20 de abril, desde las 9 y media de la mañana, se va a disputar la final de los Juegos Deportivos de Navarra en la modalidad de Taekwondo. Será en el Polideportivo de Berriozar. Los deportistas clasificados del Club Berriozartarra de Mendialdea son, en la categoría de infantiles, Irune Abad, Aroa Casado, Alaia Urrealburu, Maialen Carbacho, Alejandra García, Aintzane Aroca y Alejandro López. En la categoría de cadetes tenemos a Leire Bujanda, Ane Cinto, Maider Villaba, Aitor Sangú y Daniel Carbacho. Y por último, en la categoría junior, la representación local correrá a cargo de Iñaki Tomás. Buena suerte para todos los berriozartarras participantes. Y mañana concluyen las actividades programadas dentro de los Días Solidarios con el Sáhara. Tras la proyección y el coloquio sobre los territorios ocupados del Sáhara ofrecida ayer en la sociedad La Varga, mañana terminará la exitosa programación organizada con motivo de estos Días Solidarios con el Sáhara. El último acto tendrá lugar mañana viernes y consistirá en un cineforum en euskera a las 8:30 de la tarde en el Kulturgune. Hablamos ahora de la asociación Kiliki, que ha vuelto a organizar un campamento de verano en Zuatza. La inscripción para participar en el campamento de verano, que tendrá lugar en la isla Arabarra de Zuatza, podrá tramitarse hoy y mañana viernes, en 19 de abril, de 12 a 1 del mediodía y de 6 a 7 y media de la tarde en el Kulturgune. El campamento, que se llevará a cabo del 5 al 11 de agosto, está dirigido a niños y niñas de primero a sexto de educación primaria, y su coste es de 140 euros. Todas las personas que quieran recibir más información en torno al campamento podrán escribir un email a la siguiente dirección: kilikiberria@gmail.com, kilikiberria@gmail.com. Y hablamos de otras cuestiones de ámbito municipal. Hablamos del impuesto municipal de circulación. El 6 de mayo finaliza el periodo para el pago voluntario de este impuesto sobre vehículos, es decir, el impuesto de circulación de 2013. Los recibos no domiciliados pueden abonarse de tres formas diferentes: en las oficinas de la Caixa o de Caja Rural, en el teléfono 012 o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Berriozar. Por su parte, los recibos domiciliados se cargarán directamente a cuenta a partir del día 6 de mayo. Y pasamos ya al bloque de citas culturales para los próximos días. La escritora Toti Martínez de Lecea visitará Berriozar hoy mismo. La conocida escritora estará en la Biblioteca Municipal a las 7 de la tarde de hoy en un encuentro organizado por el Ayuntamiento de Berriozar. Más citas culturales. Mañana viernes tendremos oportunidad de disfrutar con el mejor teatro de la mano de la compañía Irurtzun. El grupo de La Sacana llevará al escenario del auditorio la obra Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Como hemos dicho, la cita será mañana viernes, día 19, a las 9 de la noche en el auditorio, al precio de 2 euros. Y del teatro pasamos a la danza. Dentro del ciclo Danza Escena, organizado por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Berriozar, el grupo Conmoción ofrecerá su nuevo espectáculo en el auditorio el próximo domingo a las 7:30 de la tarde. Las entradas saldrán a la venta a un precio de 5 euros. hablamos ahora de la información meteorológica y tenemos que decir que cuando habíamos empezado a acostumbrarnos al buen tiempo, hoy cambiará completamente el panorama meteorológico, con posibilidad de que se produzcan débiles precipitaciones durante la jornada de hoy. Los vientos soplarán ya de componente norte y ello hará que las temperaturas diurnas se resientan de forma notable, siendo difícil que se superen los 15 grados. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.